producción. Rebeldes Estereotipos. Libre descarga. Hola. Soberanía alimentaria. Hola. Biodiversidad. Hola. Resistencia. Con Carlos Vicente de Grain. Hola. Y con un día primaveral como el de hoy, qué mejor que hablar con Carlos Vicente, que es el hombre que seguramente desde su Marcos Paz querido está disfrutando de esta jornada que parece de primavera, pero que en realidad es pleno otoño. Hola Carlos, ¿cómo te va? Ricardo te saluda. Muy buenas tardes, Ricardo, Hernán, José, un gusto estar conversando tan seguidito. Me pareció que pasó rapidísimo, no sé si... Puede ser, pasaron 20 días en a realidad, nosotros un poquito más eterno, rápido. Carlos. Excelente, excelente, me gusta que podamos tener una buena frecuencia. Sí, Carlos, las semanas anteriores, cuando hablamos contigo, estuvimos desarrollando lo que iba a ser un encuentro muy importante para la alimentación en el Hotel Bau, en una jornada de reflexión y de tratar de entender la soberanía alimentaria como tal. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cómo se desarrollaron las reuniones allí? Mirá, fue la verdad que muy muy lindo trabajo, un lujo de participantes latinoamericanos, más de 70 compañeros y compañeras de organizaciones del movimiento campesino, de la vía campesina, de organizaciones de agricultores familiares, de pueblos originarios, de mujeres, que, bueno, compartimos esos 4 días previos a lo que fue la conferencia regional de la FAO, justamente... Bueno, desarrollando nuestras propuestas, las propuestas de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, que de hecho, como resultado tuvimos una declaración de esa jornada, la decisión de conformar una alianza por la soberanía alimentaria en América Latina, y bueno, y un documento bastante crítico con posiciones que se leyó en la conferencia regional de la FAO, donde... Se viene haciendo un esfuerzo muy grande desde algunas personas de todo el continente. Por Argentina, Ángeles Trapazón, del Movimiento Nacional Campesino, ha estado allí luchando mucho y se han logrado realmente en la FAO importantes espacios de participación, en los cuales, por ejemplo, en esta conferencia regional ya no era que teníamos un minuto para decir una palabra, sino que hubo mayor posibilidad de participación de la sociedad civil en todas las instancias, ¿no? ¿Y por qué consideran que se presentó este cambio de paradigma en cuanto a quienes organizan desde la FAO estas conferencias? ¿Por qué se les da más presencia a estos temas que realmente son los importantes? Pero ¿cuál es el cambio de pensamiento que están teniendo para presenciar una mayor visibilidad de estos problemas? Mira, yo en primer lugar, y quiero así compartir honestamente mi posición, creo que se logra mucho por ahí en lo formal y poco en lo práctico, ¿no? Claro. Entonces, no hay que tampoco ilusionarse, porque finalmente la FAO no es autónoma, la FAO representa y es la voz de los gobiernos. Y en ese contexto sí es importante remarcar que en la FAO en este momento ha asumido como director a nivel internacional José Graciano, un brasileño que era el director de la oficina regional, y obviamente los países latinoamericanos, con todas sus limitaciones, tienen posiciones bastante críticas en algunos temas de cómo se manejan estas cuestiones a nivel internacional, y si bien no van a ir contra el modelo de agricultura industrial, que lamentablemente es el que predomina en todo el continente, ¿Carlos? Reflejan estas posiciones progresistas de algunos gobiernos latinoamericanos también en la FAO, ¿no? Claro, claro. Más allá de esta cuestión declamatoria que tuvo la FAO con esta presencia fuerte que comentabas, ¿qué se espera para los próximos meses con relación a esto? Recién hace minutos hablábamos con Alejandro Berkovich, que entre otras cosas nos comentaba esta preocupación de tener un 60-70% de la tierra utilizada exclusivamente para soja, que es un problema de la Argentina, pero que preocupa muchísimo en el resto de Sudamérica. Me imagino que ese tipo de preocupaciones van a ser de las importantes, pero ¿desde la FAO se puede esperar alguna respuesta de cambio? Y aparte, perdón Carlos que interrumpa, es un tema que quedó entrampado en esta pelea entre Grupo Clarín y Gobierno, el Grupo Clarín representando fuertemente a los sojeros, haciendo lobby desde sus páginas y desde Expo Agro, y el Gobierno, por un lado, luchando contra las corporaciones, pero por otro lado, valiéndose de la soja como tal vez el recurso primordial de recaudación. Sí, con un plan estratégico agroalimentario que propone aumentar un 50% la producción de granos en los próximos 10 años, entonces, o sea, llegar a 150 millones de toneladas de grano, con lo cual es expansión de ese monocultivo, ya sea de soja o de maíz transgénico, o bueno, o del girasol o trigo, que igual van a disminuir en la superficie sembrada, pero que van y siguen representando también monocultivos con alto uso de agroquímicos, ¿no? Entonces, yo creo que mira, estoy acá, tengo en mi mano y espero hacérselo llegar pronto un libro que acabamos de editar, lo retiré de la imprenta antes de ayer y me lo llevo mañana a una reunión de la revista Biodiversidad que empezamos el lunes en Quito, que se llama El gran robo de los alimentos, ¿no? Y que es un libro que hemos publicado con los artículos que hemos publicado en Grain en los últimos 2 años e investigaciones que hemos publicado, ¿no? Y habla, el subtítulo es cómo las corporaciones controlan los alimentos, acaparan la tierra y destruyen el clima. Y creo que este es un camino por ahora irreversible. Como decís, la disputa en todo caso con los productores de soja estuvo muy claro con la resolución 125 tuvo que ver con el tema de la distribución de la renta y, bueno, está muy bien que lo discutamos y que aumente la distribución de la renta que se llevan los sojeros, pero de ninguna manera eso es suficiente para transformar un modelo que hoy no solo está en manos de estos grandes sojeros, no solo está en manos del grupo Logrovo, que de hecho, asociado al gobierno, acaba de anunciar el gen mágico de la sequía para introducir en muchos de estos nuevos transgénicos, sino que está en manos de Monsanto, está en manos de Cargill, está en manos de Dreyfus, está en manos de todas estas grandes corporaciones, de Carrefour y sí. Walmart, que, bueno, controlan nuestra alimentación y mientras no recuperemos ese control sobre la agricultura y la alimentación, vamos mal. Sí, me imagino que sí. Justamente de ese tema que mencionaste en el final me gustaría profundizar. La otra vez no pudimos hacerlo. El CONICET, a través de la Universidad del Litoral, presenta una especie de refuerzo para evitar que la sequía destruya los campos. Como bien vos decías, está Monsanto detrás de esta iniciativa gubernamental. Pero, ¿cómo analizaste vos este tipo de engendro que han hecho para evitar que los campos se vean afectados por la sequía? Mira, en realidad es para aclararlo bien para todo, sí. No es que no se evita que los campos se vean afectados por la sequía, hace que las semillas crezcan en campos afectados por la sequía. Ah, bien. Con lo cual, obviamente esto significa, bueno, si esto funcionara, avanzar con la frontera agrícola, por ejemplo, en toda la región chaqueña o en toda la región patagónica donde no hay lluvias suficientes hoy para hacer soja, tener una semilla resistente a la sequía permitiría avanzar con la frontera agrícola en esos territorios, lo cual es muy claro lo grave que es. Pero por otro lado, el anuncio hecho así, como con cifras de los royalties que iban a quedar para los argentinos y todo, es un globo, digamos, porque más allá de que hay una investigadora que ha hecho estudios y ha descubierto este gen, esto todavía no se refleja en una semilla que esté funcionando. Como digo, la asociación no es con Monsanto, es con Bioceres, que es la empresa de la cual es propietario Gustavo Grobo Copatel. Entonces ahí el Estado y Grobo Copatel son socios para hacer esta semilla. Y además con asociación con una corporación yanqui, ¿no? Entonces no hay independencia ni esta supuesta biotecnología nacional y popular que desde el gobierno se quiere impulsar con las fuertes inversiones que se han hecho y los laboratorios que se han construido allí en Rosario en asociación con empresas privadas, ¿no? Nosotros lo reiteramos, no necesitamos de esa biotecnología nacional y popular, sí necesitamos de producir alimentos para los argentinos que hoy pasa el hambre. Y bueno, yo estoy acá en el oeste y si bien Marcos Paz, como decías, está hermoso, el miércoles me tocó volver de Capital a las 10 de la noche después de ese desastre que fue este tornado o lo que sea, porque ya tiene un nombre nuevo, y el desastre que se produjo en toda la zona oeste es increíble. Yo mi vida había visto semejante destrucción. Y creo que es muy claro que esto tiene que ver, o sea, ¿dónde está el cambio climático? Dicen algunos, ¿no? No existe. Bueno, vengan para el oeste y hacer que sea la Ruta 7 a la altura de Merlo, es tremendo lo que ha ocurrido, y bueno, reitero lo que ya otras veces hemos compartido, este modelo de agricultura industrial es el responsable de casi el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocaron estos, y provocan todo el tiempo estos desastres en todas partes del mundo. Entonces, no estamos hablando de fantasías apocalípticas, está ahí. Carlos Vicente, miembro de Grain, amigo de Rebeldes Estereotipos, hablamos en un mes, si te parece, con las novedades que haya en el campo de la soberanía alimentaria. Seguimos hablando de eso. Creo que sí es importante remarcar que la conferencia regional de la FAO a nivel América Latina solamente, y con la presión de todas las organizaciones que estuvieron allí presentes, aceptaron por primera vez, desde que se habla de soberanía alimentaria, que esto empezó en el 96, a discutir la soberanía alimentaria en el marco de la FAO, y esto sí es un debate importante que vamos a acompañar a aquello que la Vía Campesina y otras organizaciones están peleando allí dentro, así que sin duda no todo está perdido, ¿no? Un gran abrazo, Carlos. Un abrazo enorme para ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Para seguir manteniéndote informado, visita www.grain.org. Es demasiado para vos. ¿Cuánto va a costar tu felicidad? ¿Cuánto vas a pagar por tu felicidad? Te ves pánico. Podrás pensar. revés, Pánico es el tema de nuestra banda amiga, del amigo Rama. La banda se llama X, así, una sola letra, X. Busquen Te Ves Pánico, espacio X en Google y lo bajan. Saludos a Hola, mija. Hola, mamá. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Todo nos pertenece, es así. Lo que no nos pertenece es, en un punto, la comodidad que teníamos hasta hace un tiempo. Por ejemplo, Hernán, vos tenías un sábado de la noche, te quedabas en tu casa. Decías, ¿qué hago? Me miro una peli. El videoclub cerró. Bueno, no importa. Entro a Cuevana.tv, elijo alguna y lo reproduzco. Claro, el cine, ¿cuánto sale? Un cine, 40 mangos la entrada. 40 no, mangos la entrada. Estamos a fin de mes, lo tengo ahorita. No da. Los videoclubes están en franca decadencia. Están en franca decadencia porque básicamente alquilar un pedazo de plástico redondo y ya te cobran como 15 mangos. Claro, no tiene mucho sentido. Decís, bueno, entro a Cuevana. ¿Qué pasó? Indirectamente a este sitio de internet creado por un sanjuanino que se llama Tomás Escobar lo están bombardeando. Vos cuando entrabas a Cuevana, en realidad Cuevana no tenía ninguna película ni ninguna serie. Lo que tenía Cuevana, o lo que tiene Cuevana, son enlaces hacia otros servidores en otra parte del mundo donde están alojados efectivamente esas series, esas películas. Era un buscador de películas. Exactamente, que además tenía un reproductor y vos le dabas play y reproducías la película ahí mismo sin irte de Cuevana. A principio de año cerraron Megaupload. Fue el FBI y cerró Megaupload, uno de los sitios donde estaba la mayor parte de las películas y series indexadas por Cuevana. Pero bueno, como Cuevana no indexa solamente contenido de Megaupload, siguió indexando contenido de otros servidores. Por ejemplo, Wupload o por ejemplo FileServe. Entre otros tantos. Bueno, esta última semana cerraron esos dos servidores para compartir archivos. De la misma manera que cerraron Megaupload, cerraron Wupload y FileServe. Con lo cual hoy, si querés entrar a Cuevana, hay más bien poco. Claro. Porque las series y películas que hay y que podés ver es porque están alojadas en otros servidores menos populares, si se quiere. Claro. Así que desde Rebeldes Estereotipos volvemos a recomendar, querido amigo, querida amiga escuchadora, vuelva a las fuentes, vuelva a lo seguro. Use el torrent, las redes P2P, que ahí, si nos quieren quitar la posibilidad de ver series o películas, nos van a tener que venir a nuestra casa a pagar nuestra compu.